Línea Directa y RSN presentan Pensándolo Bien con Javier Pérez Robles. Hoy su tema, todos somos José Luis Romero. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Luis Alberto. El Día de la Libertad oscureció para todos cuando José Luis Romero, periodista de Línea Directa, fue levantado y asesinado en Los Mochis. En este sexenio, que ya mero termina, en su memoria y en la de todos los periodistas asesinados, va este artículo. Mire usted, los periodistas de cualquier medio sinaloense, solo por eso ya son héroes, por ser periodistas, por serlo en Sinaloa, por serlo bajo este gobierno. Los poderes narcos distribuidos de manera compleja e indescifrable para la burocracia gringa o mexicana, para la inteligencia del ejército o la DEA, para los intereses políticos de los partidos de Estados Unidos o México, para las empresas que les deben el 30% o más de su capital de trabajo al lavado de dinero, para los sicarios que le deben pleitesía al jefe de su cártel hasta que los abandona. Nadie de ellos sabe cómo es realmente el edificio del negocio narco. Todos trabajan a ciegas. Dan la impresión de que todo lo pueden comprar, pero lo que no se puede, al menos no en su totalidad, es la actividad cultural y social de la gente que trabaja cotidianamente y le gusta lo que hace, aunque no se haga supermillonaria. Lo que no pueden manipular a su antojo, ni con chantajes, ni con amenazas descaradas, ni con ejemplos terroristas de lo que son capaces en su locura de poder, expansivo e insaciable, es la inocencia con la que la gente sigue viviendo y trabajando, la ingenuidad de los que no tienen visión ni misión de empresario, sino simplemente sobreviven económicamente, sin insomnio, ansiedad, paranoia, porque no necesitan negarse a sí mismos a diario que están haciendo cosas malas que parecen buenas. Y cuando esos que solo trabajan se llegan a expresar, lo hacen como quien no le debe nada a nadie, por el simple derecho que siempre han tenido por hablar en Sinaloa desde hace decenas de años, donde se habla alto y fuerte. La libertad de hablar aquí es natural, como la vista y el oído. Aquí el que se dé por ofendido inmediatamente levanta la sospecha. ¿Y tú por qué te ofendes? Si tu ofensa rabiosa me manda a matar, la sospecha se acabó, porque la certeza de tu crimen te delata. A los periodistas muertos o vivos les debemos que averigüen y digan lo que los ciudadanos no podemos o la corrupción no desea. Solo por eso ya son héroes de la sociedad. Sus asesinos o corruptores no son héroes de nada, solo son criminales, sean organizados o no. Pensándolo bien, lo único que nos enseñan es la certeza de que todos somos José Luis Romero. Piénsele bien. Línea Directa y RSN presentaron Pensándolo Bien con Javier Pérez Robles.